Esta tarde vamos a abrir en el libro de Efesios. Les voy a hablar, hermanos amados, de la necesidad de que nos unamos. Estoy haciendo solicitud de la pastora Roxana. Ella es parte de esta confraternidad de pastores y ella quiere ser un instrumento de Dios para promover la unidad. Y yo la felicito con ese buen deseo, porque hermanos amados, hoy hay demasiado egoísmo en el corazón, aún de muchos siervos de Dios que solo buscan su propio beneficio y no el beneficio de la iglesia en general. Yo conozco pastores que están dispuestos a dañar el testimonio del cuerpo de Cristo con tal de que ellos puedan recibir algún beneficio. O sea, hacen obra de proselitismo que tiende a provocar división en el pueblo de Dios, y esa división daña irreparablemente el testimonio del Evangelio. De modo que le invito a todos ustedes, jóvenes, adultos y aún ancianos, de que seamos instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para promover la unidad. Vamos a abrir en Efesios capítulo 4. Es un capítulo muy conocido, pero hay algunos detalles que yo quiero compartir con ustedes. Y espero, hermanos, de que no nos tengamos que quedar una hora, hora y media o dos. A mí se me conoce en todo el continente como el predicador del Evangelio Eterno. Y por algo será. Yo no tomo nada, hermano. Le agradezco la fineza. Hay algunos predicadores que tienen un vicio de tomar agua todo el mensaje. Hay calor y la pobre iglesia ahí está sufriendo al verlos a ellos tomar agua. Yo me propuse hace años no tomar ningún líquido durante el tiempo de la predicación o de la enseñanza. De modo que eso va a quedar ahí para cualquiera de ustedes que siente que se deshidrata, puede pasar adelante, agarrar el vaso y tomárselo. Muy bien. Vamos a leer, hermanos amados, este pasaje y lo vamos a analizar un poco. Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual sois llamados. ¿Cómo puede un siervo de Dios probar que es digno de tener un ministerio o de desarrollar un ministerio en el cuerpo de Cristo, no solo en el primer siglo, sino en el siglo XXI al cual nosotros pertenecemos? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Hermanos, necesitamos un amor entrañable hacia Dios, hacia la palabra, hacia la iglesia. Necesitamos que el amor de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros para que la obra de Dios pueda avanzar en estos tiempos finales, para la gloria de su nombre, aquí, en esta nación y en las demás naciones de la tierra. Ahora escuchen, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo aquí está revelándonos la voluntad de Dios para su iglesia, no solo en el primer siglo, sino en el siglo XXI. Es una orden, no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ustedes saben que, hermano, pecados hay de diferentes de diferentes clases. Hay pecado de comisión. El pecado consiste en, el pecado es la transgresión de la ley. También hay pecado de omisión. El pecado consiste en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted no está promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo, usted está pecando. Está pecando contra Cristo y su iglesia. Es un pecado de omisión. Porque aquí la orden que Dios nos da a través del Espíritu Santo es que debemos ser solícitos, ¿en qué? En conservar la unidad, cultivar la unidad, asegurar que la iglesia pueda unirse alrededor de la persona de Cristo Jesús, para dar un testimonio unido al mundo de lo que Jesús es, de lo que Jesús vale y de lo que Jesús hace en el corazón de los que le buscan con todo su ser. Solícitos. ¿Qué es esa palabra solícitos? A ver, ¿alguien puede definirla? ¿Qué significa? ¿Hay algún gramático? La hermana dice estar dispuesto. Es un poquito más fuerte todavía. Diligente. Debemos ser diligentes. Debemos ser solícitos. Debemos darle el tiempo necesario para cultivar la unidad, para que el nombre de Dios sea exaltado. Solícitos. Lo debemos hacer con todo esmero. No debe ser algo secundario, terciario en nuestros planes, sino que debe ocupar un lugar prioritario, especialmente si somos pastores, líderes. Debemos ser solícitos. Ahora, ¿dónde viene esto? En guardar. Hay en el cuerpo de Cristo la verdadera iglesia, la iglesia redimida con la sangre de Cristo y la iglesia renacida por el Espíritu Santo. Hay unidad. Claro, hay mucha gente hoy que pretende ser cristiana y no lo es. Yo les digo, hermanos amados, he llegado a la convicción después de ministrar en tantos países y en tantas iglesias, de que hoy hay más cizaña en las iglesias que trigo. ¿Sí? La Biblia dice que mientras los hombres dormían, el enemigo, que es Satán, sembró cizaña en los campos sembrados de trigo. Y la cizaña ahoga el trigo. Contamina el trigo. De tal manera que antes de que se pueda cortar el trigo y llevar el trigo al molino para convertirlo en harina para la confección de panes y pasteles, etcétera, etcétera, el campo de trigo tiene que ser depurado. La palabra de Dios dice que Dios va a mandar sus ángeles en estos tiempos finales y va a arrancar de las iglesias la cizaña. Porque hay mucha gente que se convirtió, pero no a Cristo, se convirtió a la religión evangélica. Eran católicos, hoy son evangélicos. Eran espiritistas, hoy son evangélicos. Antes iban a la misa dominical, ahora van al culto dominical, como una devoción religiosa. Pero no ha habido en ellos el cambio que provoca el nuevo nacimiento. La Biblia dice que si, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es una ¿qué? Una nueva creación. Ha nacido de nuevo. ¿Y qué sucede cuando uno es una nueva creación? Cambia su estilo de vida. Las cosas viejas, los pecados, los vicios, los placeres mundanos, las cosas viejas empiezan a desaparecer. Es un proceso, eso no sucede de una noche a la mañana. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo le voy a decir, hermanos amados, la iglesia va a pasar un tiempo muy, muy difícil. Y no estoy aquí para abordar ningún tema escatológico, porque yo tengo mis convicciones, pero respeto la de ustedes también. Pero llámelo como usted quiera, la iglesia va a pasar por un tiempo de persecución y de tribulación antes de que Cristo venga, para definir quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los falsos. Allí va a ser la separación entre el trigo y la cizaña. Allí va a ser la separación entre las ovejas y las cabras. Prepárense. Necesitan fortalecerse en el Espíritu si son verdaderamente hijos de Dios, para que cuando esos días vengan, ustedes no claudiquen. Ustedes no renieguen. Ustedes no blasfemen. Hoy con la doctrina que se aplica popularmente, que dice, antes de que vengan esos días malos, Cristo va a venir, nos va a arrebatar, nos va a llevar al cielo y vamos a estar mirando desde las almenas del cielo a la humanidad mientras se descargan la ira de Dios. Y hermanos amados, esa doctrina la pongo yo en duda. Dios nunca ha prometido librarnos de la tribulación, sino que ha prometido librarnos en medio de la tribulación. La Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios, los justos, saldrán de la tribulación. Eso quiere decir que entraron, pero también salieron. Y yo no estoy aquí para echar abajo lo que usted cree, pero creo que debe prepararse, hermano, llámelo como usted lo quiera llamar, para esos días que vienen y vienen más pronto de lo que nosotros esperamos o quisiéramos. Cuando la iglesia va a ser sometida a prueba para determinar quiénes son realmente qué, los hijos de Dios. Porque solo ellos van a ser arrebatados, transformados para recibir al Señor, acompañarle en su descenso a la tierra con el fin de establecer su reino. Primero su reino milenial y luego su reino eterno. Yo le voy a decir, hermanos amados, estos pasajes son importantes y merecen un análisis concienzudo. Dice, solícitos a guardar la unidad en preparación para estos eventos finales. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Es algo que une. ¿Y qué es lo que une al pueblo de Dios? Pues la paz, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que fomentar la paz entre nosotros, sí, perdonándonos los unos a los otros, tolerándonos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, reconocer que somos parte de una misma familia y que por lo tanto necesitamos relacionarnos, querramos o no querramos. Es una obligación que Dios nos ha impuesto. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede cultivar la unidad entre nosotros. Por eso lo que dijo la pastora Rosana y otros, la iglesia chilena necesita un avivamiento del Espíritu, que comience para crear esa unidad que Dios exige en preparación para la venida de Cristo Jesús. Cristo va a venir por una iglesia de qué clase, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. una iglesia que ha alcanzado un alto grado de madurez, o llamémoslo así, de perfección. Dejando los principios de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Hoy la iglesia está llena de mocosos. No se saque el pañuelo, hermana y hermana. Pero sí, de cristianos niños, cristianos carnales, que con cualquier cosa se ofenden y agarran sus corotos y buscan otra iglesia que sea más agradable o más tolerante. Yo le aseguro que aquí hay personas que han pasado por 4, 5 y 6 iglesias diferentes. Son gitanos espirituales, vagabundos. No, uno debe afirmarse en la iglesia donde Dios lo establece. Estar dispuesto a pasar un proceso disciplinario de Dios, para que Dios nos pueda amoldar a la imagen de Cristo Jesús. Porque Cristo va a venir por una iglesia que sea, que tenga las virtudes que Él tuvo. Las virtudes que Él tuvo. Bueno, solicito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sigamos leyendo, hermanos, y brevemente comentando. No sé si les agrada o no les agrada, pero es palabra de Dios. Solicito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Noten esto ahora. Un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Un Espíritu. ¿Cuál es ese Espíritu? El Espíritu del Dios viviente. Como asimismo sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la bienaventurada esperanza de la iglesia? La segunda venida de Cristo Jesús. Y todos creemos en la segunda venida, pero diferimos en cuanto al tiempo y el orden de los eventos finales. Un Señor. ¿Quién es ese Señor? Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo es el Señor. Una fe. La palabra fe aquí no es la virtud teologal, de la cual habla Hebreos 11, no. En segunda de Juan y en otro lugar dice que debemos contender por la fe que fue una vez dada a la iglesia de Jesucristo. Fe es conjunto de doctrinas. Es creencia. Y Dios nos ha dado doctrinas que han sido tergiversadas, han sido torcidas por teólogos inescrupulosos. Hoy hay muchas contiendas sobre doctrinas. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Eso lo vienen debatiendo hace 500 años desde la Reforma Protestante y no se han podido poner de acuerdo. Cada uno defiende su punto de vista. Y semejante a eso hay muchas doctrinas que están causando división en el pueblo de Dios. Yo le quiero decir, sin entrar en detalles, de que la mayoría de las divisiones son causadas por 4 o 5 cosas diferentes. Primeramente, por personalidades. En 1 Juan, en 1 Corintios capítulo 2 dice, unos dicen yo soy de Pablo, y el otro dice yo soy de Apolos, y el otro que se cree super espiritual dice yo soy de Cristo. Muchas personas idolatran, exaltan a sus líderes. Nos colocan en un pedestal. Ahí el apóstol. El pastor. No, hermanos. Todos siervo de Dios está hecho de carne, hueso y sangre. Y por lo tanto tiene defectos. Y comete errores. Y nosotros tenemos que aprender a amarlo y respetarlo a pesar de de lo que es. Amén. Una fe, ese es un conjunto de doctrinas basados estrictamente sobre la palabra de Dios. Un bautismo. Bueno, hay una doctrina de bautismos. Hebreos 6 habla de eso. La doctrina de bautismos. ¿Cuántos bautismos hay? A ver, alguien que me diga rápidamente. ¿Ah? ¿Cuántos? Ya ven ustedes que hay 7 y aún 8. El bautismo de Moisés en el agua y en la nube y en la mar. Ese ya desapareció, eso era solo para Israel en un tiempo de la historia. El bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento, también pasó a la historia. Solo era para una generación previa a la venida de Cristo Jesús, para preparar a Israel para recibir a Jesucristo como el Mesías largamente esperado. Ya van 2. El bautismo por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 13. Ese bautismo se efectúa en el momento que nosotros nos convertimos genuinamente a Cristo y nacemos de nuevo y somos injertados en el cuerpo de Cristo. El bautismo en agua, ya va, es el cuarto, en el nombre o del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál de esas dos fórmulas es la correcta? Las dos. Jesús dijo, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo bautizaba Pedro? ¿Y cómo bautizaba Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Su nombre corporativo. Señor Jesús Cristo. Señor el Padre. Jesús el Hijo, Cristo el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Bueno, no quiero entrar a mucha polémica, pero yo voy a decirles, hermanos amados, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios para poder sobrevivir en estos tiempos finales. Hay tantas sectas erróneas que andan por todas partes, que están confundiendo a los hijos de Dios, que no están bien cimentados en la palabra de Dios. ¿Ya cuántos van? Bautismos. Moisés, Juan, bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo de agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el bautismo en o con el Espíritu Santo, el bautismo de poder, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo le dé que hable. Ya van 5. 6, el bautismo de fuego, que no es para la iglesia, sino para la cizaña. Juan dijo, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Pero qué dijo? Cuyo viento está en la mano, ¿y qué va a hacer? Va a cortar la paja y le va a arrojar en el fuego. Está hablando el fuego, fuego de juicio para los falsos creyentes que están infiltrados en la iglesia. 7, el bautismo de sufrimiento. Cristo dijo ya al final de su vida en ministerio, tengo un bautismo del cual necesito ser bautizado. Y le preguntó, ¿y cuántos de ustedes estarían dispuestos también a someterse a ese bautismo? Y el bocón de Pedro se ofreció, porque él siempre se arrebataba, se apresuraba a hablar o a actuar sin meditar realmente en las consecuencias de sus acciones. Y el último, el 8, el bautismo por los muertos. Está en la Biblia. Pero Pablo, por el Espíritu, nunca ordenó que ese bautismo se practicara. Solo dijo que habían algunos por allí que se bautizaban por los muertos. Pero a la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia mormona tomó ese versículo para fundar todo un sistema religioso que se ha extendido por todo el mundo, increíblemente. Ahora, cuando dice aquí un bautismo, ¿a cuál se estará refiriendo? Un bautismo en relación al cuerpo de Cristo. Noten bien qué dice ahí. Un señor, una fe, un bautismo, pero antes había hablado del cuerpo de Cristo. Yo creo que se refiere al bautismo por medio del cual somos introducidos al cuerpo de Cristo, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. No importa nuestra denominación, no importa nuestra posición doctrinal, si hemos tenido un genuino encuentro con Cristo Jesús, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, hemos entregado a Dios, al Señor nuestra vida, lo hemos reconocido como Señor y Salvador, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y nuestra salvación eterna está asegurada. Bien, me están mirando con ojos extraños. Tomaron algo más que solo agua antes del culto. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Un Dios y Padre de todos, sabemos quién es Él, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Ahora sigamos leyendo rápidamente, hermanos. Empero, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Saltemos mejor al versículo 11. Y Él mismo dio unos, ciertamente que. Ahora va a hablar de el pentaministerio, los cinco ministerios que Dios estableció en su iglesia. ¿Para qué? Aquí lo dice claramente. Para la edificación de los santos, para la obra, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los cinco ministerios son necesarios para llevar a la iglesia a su pleno desarrollo. Y fue un grave error de la iglesia del tercer siglo, del cuarto siglo, dejar que esos ministerios desaparecieran. ¿Saben ustedes que la iglesia entró en un decaimiento, virtualmente en una apostasía en aquel tiempo? Y la iglesia cayó eventualmente en lo que llama la Edad Media, la Edad del Oscurantismo. Y podemos hablar largamente de la restauración de la iglesia, que ha sido un proceso lento y laborioso. Primero, la reforma protestante. Dios levantó hombres como Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox y otros para restaurar la doctrina de la salvación por la fe en Cristo Jesús. No por obras, sino la salvación por la fe. Justificados, pues, por la fe. Y después siguieron otras etapas en el desarrollo de la iglesia. El avivamiento evangélico del siglo XVII, el evangelio wesleyano del siglo XVIII-XIX, el evangelio, el avivamiento pentecostal de principios del siglo XX, Azusa Street y todo lo demás. Y el proceso se ha ido acelerando, hermanos, porque en el siglo pasado hubieron varias etapas de restauración. Por ejemplo, la lluvia tardía de 1950, el movimiento carismático del 1960, 65 y 70. Y ahora, en los últimos años, tal vez 15, 20, una nueva reforma apostólica. O sea, ya los cinco ministerios han sido restaurados en una medida mayor o menor en la iglesia del Señor Jesucristo alrededor del mundo. Son cinco ministerios mayores, aquí ya los leímos. ¿Cuáles son? A ver, díganme todos. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Saben ustedes? Les han enseñado todos los que eso significa. Son cinco ministerios ilustrados por la palma de la mano. Cada uno de estos dedos tiene una función en el cuerpo. ¿De qué sirve este dedo? ¿Ah? ¿Para qué le sirve? Si usted tiene que enterrar una tachuela en una tabla o en un... ¿Cuál va a usar este? ¿Cuál es el que tiene más fuerza en la mano? Este. Y este dedo que hace, cuando usted quiere golpear a alguien, que hace, empuña la mano y ¡pum! Y este es el que refuerza los demás dedos. Es el que le da fuerza a la mano. ¿Ah? Es el ministerio apostólico. Este, ¿cómo se llama? Índice, indica, señala. A veces hay ciudades en Centroamérica como Managua, Nicaragua, donde no hay direcciones, así no hay una nomenclatura. Y si uno para a alguien en la calle, le dice, mire, necesito ir, mire, agarre por aquí y cruce para allá. Y le va diciendo ciertas como monumentos o cosas pues que son públicas para que uno vaya buscando, tanteando por encontrar su destino. Índice. ¿Y este qué es? El dedo más largo, el que más se extiende. ¿Qué representa? El evangelista cubre mayor territorio. ¿Y este? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese dedo? Anular. ¿Ah? Ahí es donde usted lleva su anillo de compromiso o de bodas. Yo todavía cargo el mío, yo soy viudo. En el año 2000 mi esposa murió. Pero decidí no quitarme el anillo. Desde que me lo colocaron en 1926, nunca me he quitado el anillo. Y ahora no me sale. Pero me ha protegido. Porque tengo 80 años, pero todavía... Por ahí hay algunas viejitas y otras no tan viejitas, que me tratan de seducir, que se me avalanchan. Estuve en Puebla, México, hace un par de años y prediqué en un seminario y veía yo una vieja que me andaba rodeando. Y yo tengo la costumbre de saludar a la gente. No soy de los apóstoles que llegan cuando les toca enseñar y desaparecen cuando terminan. No, yo llego temprano, saludo. A veces después del culto me voy a la puerta a despedir a los hermanos. Y se me acercó la señora y me dijo, me urge hablar con usted. Yo le dije, bueno, tal vez quiere oración o quiere una consejería. Le dije, hermana, siéntese ahí. Y cuando yo termine de saludar a mis hermanos, despedirlos, con gusto la voy a atender. Y yo la vi inquieta. Al fin, me fui a sentar a su lado y le dije, ¿qué le puedo servir? Me dijo, hermano, me da pena decirle, pero yo estoy locamente enamorada de usted. Y yo no le contesté, ¿sabe lo que le hice? ¿Ah? No amenazándolo con darle un golpe, sino que, ay hermano, yo pensé que usted era viudo. Yo le dije, no, yo estoy casado, solo que mi esposa se me adelantó y me está esperando y no lo voy a llegar al cielo del brazo de otra mujer. ¿Ah? No digo con eso que un viudo no pueda casarse, tiene derecho, pero en mi caso el Señor me dijo que no. Porque él quería que me dedicara de lleno al ministerio, que no tuviera ningún impedimento, que pudiera viajar extensamente sin tener que estar preocupado por mi esposa y por mi casa. Bueno, este es el anular. Y este dedo se llama meñique, ¿no? ¿Y para qué sirve? Hay que ser sinceros. No me diga que usted nos escarba sus oídos y sus fosas nasales también. Ahora, ¿cuál de los cinco dedos es más importante? ¿Cuál de los cinco dedos tiene mayor jerarquía a los ojos de Dios? Ah, los apóstoles modernos les encanta este, la mano. ¿Dónde están ellos? Encima. Yo soy apóstol. Y le voy a decir, hermano, yo he sido apóstol desde 1965. Por manifestación angelical y profética, Dios me dio el ministerio apostólico. Pero no mandé a hacer tarjetas de presentación y hojas de papel membretado, sino que dije, voy a esperar que a su tiempo el cuerpo de Cristo me reconozca como apóstol. Y eso sucedió en el año 2000, en un acto público en el estadio más grande de Guatemala, ante 25 mil personas. Hubo un acto, ahí estuvo Claudio Freitson, se sirvió Santa Cena a 25 mil personas esa noche. Y ahí se nos reconoció ya públicamente como apóstoles y se organizó el Consejo Apostólico de Guatemala. Pero eso no significa que somos mayores hermanos. El que quiere ser mayor entre vosotros sea el que, el siervo, el servidor de todos. Yo le digo a los apóstoles, el día que usted deje de servir, usted deja de ser apóstol. Un apóstol es levantado por Dios para servir al pueblo de Dios. No es un título honorífico, no es una posición exaltada como algunos creen que es. No, la mano no va así, hermanos. ¿Sabe cómo va? Así. Todos los ministerios valen lo mismo delante de Dios. La diferencia está en su función. No es una diferencia de importancia, sino de función. Y a mí me da pena, dolor, ver cómo algunas personas se autonombran apóstoles y andan envanecidos. A ellos les gusta lo que dice 1 Corintios 12 al final, donde dice, ¿por qué no lo buscamos? Para algunos de ustedes que creen que son apóstoles o apóstolas. Yo no creo que una mujer pueda llegar a apóstol. No tengo ninguna evidencia en la Biblia de que en la iglesia primitiva haya una mujer apóstola. Ninguna. Y aquí que dice en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. A eso les encanta, primeramente. A nosotros somos los primeros. Pero no fue primero en importancia, primero en orden de impartición, ¿no? ¿Quiénes fueron establecidos como ministro de Cristo en la iglesia primero, en el primer siglo? Los apóstoles. En Hechos, en los primeros capítulos, no habla de los demás ministerios, solo habla de ¿qué? De apóstoles. Después surgieron los profetas, después surgieron los evangelistas, gradualmente. Pero hay apóstoles hoy que primeramente los apóstoles. El otro día yo me tocaba en turno darle un estudio al Consejo Apostólico y lo llevé a 1 Corintios 4. El mismo libro, versículo 9, porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles, ¿por qué? No como primeros, sino como postreros. Los primeros serán postreros, como postreros, como sentenciados de muerte, porque somos muy hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Oigan eso, nosotros necios, por amor de Cristo, y vosotros prudentes. Nosotros flacos y vosotros fuertes. Nosotros viles y vosotros nobles. Y etcétera, etcétera. No se estaban exaltando. Pablo dijo, el apóstol es postero. Tiene que ser servidor de todos. Tiene que desplegar humildad, sencillez, mansedumbre. Pero hoy algunos quieren ser apóstoles para envanecerse. El otro día en Guatemala, hace unos meses, me invitaron a una ordenación de apóstoles y de profetas. Y fui, después me arrepentí de haber ido. Porque dos apóstoles genuinos decidieron ordenar o reconocer a ciertos individuos como apóstoles y profetas. Entre ellos un muchacho de 30 años de edad, divorciado. Lo llamaron al frente. Yo me traté de esconder, pero aparecí en las fotos como aprobando, respaldando el acto. Y no solamente le dieron el apostolado, le dieron un doctorado. Y ahora es el apóstol doctor fulano de tal. Qué vergüenza, hermanos. Yo creo que nosotros debemos sentirnos contentos con ser lo que Dios quiere que seamos. Si Dios te ha llamado al pastorado, no pretenda ser apóstol. Y si Dios te ha llamado a la obra evangelística, no pretenda ser profeta. Descubra su ministerio, desarróllelo y cúmplalo con fidelidad, con integridad, procurando cumplir lo que dice aquí en cuanto a esos ministerios en Efesios capítulo 4, que son para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, o sea, para entrenarlos para la obra del ministerio. Los cinco ministerios deben ser mentores que entrenan, discipulan, entrenan y lanzan a otros ministerios a la obra. ¿Y cuál es el propósito de los cinco ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ahí está la unidad, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad, ahí está la unidad de la cual hablamos al principio, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la edad de qué, del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesucristo. El intento de Dios es que la iglesia llegue a una estatura espiritual similar a la de Jesucristo. Que se reproduzca en nosotros su conducta, su carácter. Que se reproduzca en nosotros su conducta. Que seamos como Él fue y que hagamos lo que Él hizo. Que seamos un ejemplo a la humanidad de gentes que han tenido un tremendo encuentro con Cristo que revoluciona nuestras vidas y nos hace útiles para Dios, para su iglesia y para la humanidad en general. Yo creo que aquí hay personas que deben tener altas aspiraciones. Yo digo, una ambición sana y santa, llegar a ser personas útiles de la causa de Cristo en estos tiempos finales. Y esta pequeña fraternidad, ¿cómo es que se llama? Opash, ha sido levantada por Dios aquí en Antofagasta para promover la unidad la unificación del cuerpo de Cristo y la perfección del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, para impactar esta región, para impactar esta nación, para que cuando Cristo venga encuentre una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, sino una iglesia que está unida en el vínculo de la paz y en el vínculo del amor. Colosenses 1:13. Ya voy a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Se quedaron mudos. No dicen ni amén ya. Colosenses 1:13. ¿Qué dice allí? Perdone, hermanos. No es ese. Está ahí un versículo donde habla de la unidad 17. ¿No? Ay, Señor, se me escapó el versículo. Pues eso es lo que no sé. Pensé que lo tenía, ya habían memorizado y parece que se me escurrió, se me escapó. Pero es un versículo donde dice, en el vínculo de la perfección. Vínculo de la perfección. Un vínculo que lleva a la perfección. 3:14, no es 1, sino 3:14. El vínculo de la perfección. La iglesia solo va a ser perfeccionada, llevada a su pleno desarrollo, cuando se una en el amor de Cristo y en la paz de Dios para trabajar como un solo cuerpo, para engrandecer la obra, expandir la obra, de modo que en estos tiempos finales se pueda establecer aquí en Antofagasta, en esta región norte de Chile y en los países vecinos, el reino de Dios en su plenitud. ¿Cuántos quieren ser parte de eso? ¿Ah? Sí, Dios quiere hacer cosas gloriosas que no podemos ni siquiera imaginar hoy. Dice la Escritura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos aún que pedir o pensar. Nuestra mente no alcanza a imaginar ni a entender lo que Dios quiere hacer en estos tiempos finales, pero lo va a hacer cuando nosotros dejamos a un lado nuestras diferencias personales, doctrinales, financieras, que son causas de división. Yo iba a hablarles un poco más de las divisiones, pero las divisiones son por personalidades, por doctrinas y por finanzas. La primera división en Éfeso iba a ser causada por el uso del dinero. Las viudas de los griegos sentían que habían preferencias en la iglesia, que a ellas las trataban así y que le estaban dando un favoritismo a las viudas de los judíos. El manejo del dinero de la obra social puede causar división en el pueblo de Dios. Pero sea lo que sea, hermanos amados, no podemos permitir que nada ni nadie nos divida, nada ni nadie nos aleje. En obediencia a la palabra de Dios, tenemos que ser solícitos ¿en qué? En promover, en conservar, en defender la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Como pastores, líderes, como miembros de las iglesias. Levanten la mano, hermanos. No solo están sordos, están mancos, que ya no pueden ni levantar la mano. ¿A cuántos van a poner lo mejor de su parte para que esta pequeña asociación de iglesias, o Pacho, pueda expandirse y que otros pastores reciban la visión de un cuerpo unido aquí en Antofagasta, y eso va a llevar, óigalo bien, al avivamiento que la obra de Dios necesita aquí en Antofagasta. Dios no va a avivar a una iglesia dividida. La iglesia tiene que unirse en preparación para el avivamiento que viene. Y si usted quiere ver que el Espíritu Santo se mueva con gran poder y gloria, deje a un lado sus diferencias, deponga toda actitud de superioridad sobre los demás hermanos y sobre las demás congregaciones, únase del brazo y del corazón para llevar adelante la obra del Señor, y van a ver lo que va a suceder en los meses y los años venideros. Va a ser algo maravilloso. Se los predigo, se los auguro, lo deseo para ustedes, porque son muy amados del Padre. Y espero allá donde esté recibir noticias de lo que Dios va a hacer en Antofagasta. ¿Listos? No para irse, listos para unirse alrededor de la persona de Cristo en el poder del Espíritu Santo, y lo van a lograr. Bueno, vamos a orar, hermanos. Yo voy a hacer una oración por ustedes. Si quieren, se pueden poner de pie. Levanten sus manos y ofrezcanse a Dios y díganle: Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Nos ofrecemos a ti para que tú nos tomes, nos limpies y nos libertes. Arranques de nuestro corazón todo prejuicio. Que podamos nosotros deponer cualquier actitud de superioridad sobre las demás congregaciones. Que podamos dejar a un lado nuestro legalismo, nuestro sectarismo, que nos hace creer que somos los únicos o quizás los mejores. No. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él, ¿qué va a hacer? Nos va a exaltar. Y va a ser maravilloso lo que el Señor va a hacer. Prepárense, porque yo les aseguro que viene, y viene más pronto de lo que ustedes pueden imaginar. Padre, te pido que en nuestros corazones despiertes esa inquietud por provocar, por promover la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que depongamos toda actitud negativa de rechazo, de crítica hacia otras iglesias, hacia otros hermanos. Que podamos reconocer nuestras debilidades y también nuestros defectos. Que podamos reconocer los errores que hemos cometido durante estos años, que han traído un fraccionamiento del cuerpo de Cristo, que está dañando profundamente tu obra aquí en Antofagasta como en el resto del mundo. Y que con humildad podamos nosotros rendirnos a ti, para que tú nos tomes y nos uses como solo tú lo sabes hacer. Bendice a los pastores que están aquí. Renuévalos, Señor, en el espíritu. Dale nuevas fuerzas, tanto espirituales como físicas. Dale salud envidiable para que ellos puedan movilizarse a cumplir el mandato divino. También pido por los hermanos de las diferentes congregaciones, que ellos puedan, Señor Jesús, regresar después de esta reunión a su iglesia con la firme determinación de que no van a dejar que el diablo los use para esparcir chismes, bolas, rumores que dividen al pueblo de Dios, sino que tú los vas a usar para alentar a los demás a que se unan del brazo, que marchen a un mismo compás, con paso de vencedor o de conquistador, para tomar esta región y esta nación para Cristo y establecer aquí ese reino que Jesucristo vino a establecer. Te bendigo y te alabo y te doy gracias nuevamente por el privilegio que me diste estar con mis hermanos, y espero que si tú lo permitas puedo volver en el futuro, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero que pueda volver y ver con mis propios ojos lo que tú has hecho durante este lapso de tiempo que está por delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén.